Así es, Marquitos, en este momento me encuentro acompañado por Mailén Ábalos para hablar desde el FIT con respecto a esta situación que venimos poniendo sobre la mesa. Estamos hablando del anuncio que realizaba el día de ayer en la inauguración del polo judicial. Estamos hablando de el anuncio que realizaba con respecto al presupuesto 2022 para Mendoza. Preguntarle también a Mailén, ¿cuál es la posición o qué es lo que se está esperando en lo que corresponde a haber atravesado a una pandemia y en lo que responde al debate del año pasado que tenía que ver con el endeudamiento, el rollover? ¿Cómo estás, Mike? Hola, muy buenos días a vos y a toda la audiencia. Sí, nosotros, como cada año y como hemos venido viendo, ¿no?, a lo largo de estos últimos años, con o sin pandemia, las presentaciones del presupuesto siempre nosotros notamos que es de ajuste, ¿no? Y siempre lo denunciamos justamente porque por lo que se ha demostrado y se ha comprobado en estos últimos en tiempo de pandemia y, como decía, en tiempos de no pandemia también, ¿no? Y, por ejemplo, al presupuesto para salud o al presupuesto para educación, vamos a encontrar que lo que hay son presupuestos realmente de ajuste, porque no contempla, por ejemplo, la cuestión salarial, porque incluso estamos hablando de presupuestos que van o que tienen un estimado por debajo de la inflación real, ¿no? Recordemos que el presupuesto 2021 tenía una estimación del 29% de la inflación anual, ¿no?, proyectada, y sin embargo, hoy por hoy estamos superando ampliamente esos índices, ¿no? Entonces, ¿cómo van a hacer un presupuesto basado en una inflación que es completamente ficticia y que incluso va, ni siquiera va, por acercándose, ¿no?, a los índices inflacionarios, entonces, anuales? Entonces, por supuesto que es un presupuesto que desde ya está planteado con una marca de agua prácticamente, que es de ajuste, sobre todo para las áreas sensibles, porque vos recién mencionabas esta cuestión del rollover y del pedido de endeudamiento, que según la demagogia del gobierno actual, este año están planteando que no va a haber endeudamiento, pero siempre esos anuncios tan rimbombantes hay que tomarlos entre comillas o entre pinzas, porque en realidad lo que estamos haciendo es seguir pagando deudas atrasadas de años anteriores, incluso deudas que no corresponden al Estado provincial o incluso al pueblo de Mendoza, ¿no? Como hablábamos recién fuera del aire, se termina destinando todo el debate en lo que respecta, que es una parte sensible e importante, lo vamos a mencionar, el tema del rollover y del reendeudamiento, pero se corre el lugar o de escenario el debate real en lo que respecta a las distribuciones para los diferentes ejes. Estamos hablando para el sector de género, para el sector de la salud. ¿Cuál es el rol de los trabajadores dentro de todo este presupuesto? ¿Cómo se ve venir eso? Bueno, como vos decís, ¿no? O sea, ¿cómo se destinan las partidas presupuestarias? Recordemos, por ejemplo, que para la salud el presupuesto fue, incluso en comparación con años anteriores, menor, teniendo en cuenta que estábamos atravesando ya la pandemia que afecta no solamente a nuestra provincia, ¿no? Y en ese sentido también hay que tener en cuenta lo que los mismos trabajadores de la salud planteaban, que es que le pusieron el cuerpo a la pandemia, le pusieron el cuerpo a toda a todo este transcurrir, ¿no? No solo el cuerpo, sino la cabeza también, afectando incluso sus propios bolsillos, porque ni siquiera tenían, por ejemplo, elementos de protección personal en los primeros meses de la pandemia, y aún también siguen poniendo plata de su bolsillo para eso, en la mayor precarización laboral, ¿no? Recordemos también la situación, por ejemplo, de los trabajadores de la salud, que son prestadores de servicio. O sea, es el Estado el que más precariza a los trabajadores que ponen la vida por nosotros, ¿no? Ni hablar los trabajadores de la educación, por ejemplo, que no hubo un presupuesto, por ejemplo, para garantizar la conectividad y los dispositivos para que esos trabajadores y trabajadoras pudiesen llegar a todos sus estudiantes, lo mismo que para los estudiantes, ¿no? De hecho, esta legislatura está llena de proyectos que tienen que ver con garantizar los medios digitales y de conectividad, y siguen durmiendo los proyectos en las comisiones, ¿no? Y ni siquiera. Entonces, ¿dónde está puesta la prioridad Esa es la gran pregunta, ¿no? Siempre, como te decía recién, hablamos del rollover, hablamos de endeudamiento o de reendeudamiento, pero ya hay una deuda en curso que la están pagando. Incluso en el presupuesto provincial, nacional, perdón, también hay, hoy por hoy estamos atravesados por la discusión de la deuda y del fondo monetario, ¿no? Entonces, eso derrama también a las provincias, y bueno, es lo que estamos viendo en nuestra provincia, ¿no? O sea, cómo se sigue ajustando, por ejemplo, en las áreas más sensibles. Ni hablar de género, por ejemplo, donde venimos de años de subejecución del presupuesto provincial para género y al mismo tiempo también de un presupuesto mísero donde la vida de las mujeres vale menos que un pasaje de colectivo. Entonces, estas denuncias justamente son las que queremos poner sobre la mesa la realidad del pueblo trabajador de nuestra provincia, mujeres, de los jóvenes precarios, que hoy también para poder de alguna manera llevar algo a su casa, ¿no? Entonces, bueno, esas son las verdaderas inquietudes que tenemos y en realidad esas son las prioridades que deberían ponerse sobre la mesa y que hoy no están. Bueno, muchísimas gracias, como siempre. Bueno, muchas gracias. Estamos en comunicación con Maylen Ábalos desde el Frente de Izquierda de los Trabajadores y también estuvimos en comunicación con Mario Vadillo desde el Frente Protectora, que bueno, hoy integra también una vez también de las listas que ha salido posicionada luego de las internas PASO. Sí. Y con quien hablábamos también este tema puntual, estamos hablando del rollover, de lo que plantea también el gobierno, planteó el gobierno el día de ayer con respecto al endeudamiento. ¿Y qué es lo que deja ver él desde su discurso, pero qué es lo que en realidad sucede? Escuchamos la palabra de Mario Vadillo. Bueno, escuchemos. Me encuentro acompañada por Mario Vadillo para consultarle cómo se recibe este anuncio que realizaba el día de ayer el gobernador con respecto a este presupuesto 2022 que viene sin endeudamientos. Según lo que se anunciaba, pero que también hay que tener en cuenta qué es lo que se espera del mismo luego de haber atravesado una pandemia y cuál sería la distribución coherente que se espera. ¿Cómo estás, Mario? Bueno, muy buenos días. Bueno, lo que nosotros esperamos es que este presupuesto sea un presupuesto que realmente no tenga el ajuste sobre los trabajadores estatales. Ya hemos visto cómo en los años anteriores, el 2020, no tuvieron ningún tipo de aumento y en el 2021 realmente las incorporaciones de estos bonos truchos que hay, que finalmente no, todavía no pasan a ser parte de la remuneración fija, ha habido más de un 30% de pérdida de los trabajadores estatales. Entonces realmente nos presentan un presupuesto que dice que va a tener una cantidad de dinero para cada área, para los trabajadores públicos, y realmente cuando llega el momento se subejecuta y lo que vemos que equilibran las cuentas con el lomo ajeno. Eso es una desgracia. Es decir, acá lo que vamos a controlar nosotros es que realmente se vuelva a equiparar a todos los trabajadores estatales para que no pierdan estos 30% que ya han perdido. Y con relación al tema de la deuda, obviamente que con la ley de emergencia que se ha ido votando en 2 años seguidos, donde el gobernador podía disponer las partidas presupuestarias y tomar empréstito, obviamente que ellos han usado esa facultad y por eso también están más holgados. Con respecto a la toma de deuda internacional, es decir, por medio de bonos, ellos no pueden seguir tomando porque no les quieren prestar. Esa es la realidad. Es decir, está la provincia sobreendeudada y eso ha causado de que los rollover cada vez sean más cortos porque no tiene confiabilidad la provincia de poder pagar, no deuda nueva, sino los intereses que está debiendo en el momento. Totalmente. También se tuvo injerencia con respecto a lo que se destinaba extraordinariamente desde el presupuesto a ser destinado para el ámbito de la salud. ¿Cuál es el análisis que se puede hacer a partir de todo lo vivido del presupuesto anterior y de lo que se espera para el que viene? Bueno, esperemos que el tema de la salud no siga manteniéndose como un problema de tal gravedad como tuvimos en el 2020 y en el 2021. Eso podría ya dar un respiro también a los trabajadores de la salud, que son los que más esfuerzo hicieron, y también obviamente para las arcas públicas. Creemos que este momento lo que hay que destinar es alto presupuesto para la educación, porque como estamos viendo ahora, las trayectorias débiles que la jornada extendida que se ha hecho para trayectorias débiles, la merienda y los almuerzos que se le tiene que dar son totalmente pobres, están en muy mala calidad de salubridad y las raciones no son saludables para un chico que tiene que estar 7 horas en la escuela. Entonces, otro lugar donde ha estado ajustando el gobierno es las meriendas saludables. Nosotros necesitamos que los chicos, que son muchos que no han podido aprender en estos años de pandemia, puedan seguir una jornada extendida para poder reincorporarse el próximo año con el mismo nivel de estudio de otros compañeros que sí tenían internet y tuvieron la posibilidad de estar aprendiendo. Perfecto. Muchísimas gracias, Mario. Bueno, hasta luego. Bien, Julia, ahí escuchábamos. Ahí escuchábamos la palabra de Mario Vadillo haciendo referencia a este anuncio que se realizaba el día de ayer por parte del gobernador. Se espera con preocupación cuál va a ser finalmente el presupuesto que se va a esperar y bueno, ya se va adelantando, hemos adelantado un poco las posiciones con respecto al debate que se viene, Marco. Bien. Bueno, importante las declaraciones que hemos escuchado y nos vamos a quedar pendientes de este presupuesto a ver cómo va a avanzar también. Que vos lo decís. Seguramente ya mañana vamos a tener novedades, hasta el momento es lo que se puede opinar de lo que se viene anunciando. Y bien. Marco, nos vamos a quedar en la calle, nos vamos a quedar un rato más en la calle porque ahora, dentro de un ratito, se va a realizar una conferencia de prensa. Uh-huh. Y damos vuelta a la página, le pido permiso. Sí. Porque bueno, el día de hoy se realiza una conferencia de prensa, se va a realizar en la sede de SUMET, donde se va a abordar la situación de los pueblos indígenas en Mendoza. Uh-huh. Luego de que la mesa interinstitucional se reuniera con representantes de organismos del Estado Nacional, del Estado Provincial y también Municipal, y organizaciones indígenas de derechos humanos, este miércoles, estamos hablando del día de hoy, ahora a las 12 del mediodía, se va a llevar a cabo una conferencia para hablar sobre el estado de la situación urgente territorial y cultural y ambiental de las comunidades de los pueblos indígenas de Mendoza. Así que seguramente esta tarde vamos a transmitirles todo lo que se hable durante esta conferencia. Importantísimo, ahí vamos a estar, seguramente en 5 por peso lo vamos a tratar en profundidad, Juli. Lo último, Juli, que estábamos esperando, ayer nos dijiste Puente de Hierro, íbamos a hablar con Lourdes. ¿Cuándo vamos a tener la voz de Lourdes y de todo el barrio? Bueno, hoy a partir de esta conferencia de prensa que ha salido no hemos podido realizar el viaje hasta allá, pero hemos quedado con Lourdes de realizar esta visita el día lunes para comentar, bueno, la situación de los barrios populares. Estamos hablando de una comunidad en particular que vive en Puente de Hierro, que vive una hora para adentro, luego desde el punto del kilómetro 16. Es una comunidad totalmente aislada que no tiene acceso a la mayoría de los servicios públicos. Vamos a estar hablando la situación de un basural que se evidencia en la comunidad, pero desde la voz de los vecinos y las vecinas, en este caso acompañados por Lourdes, hablando qué es lo que se hace desde un comedor comunitario que existe en el espacio y desde donde se trabajan todas estas problemáticas estructurales históricas. Bueno, esperaremos al lunes entonces, Juli. El lunes sin falta nos comprometemos con la audiencia de transmitirles todas las voces desde Puente de Hierro. Bueno, impecable trabajo como siempre, nos escuchamos mañana. Un abrazo muy fuerte para ustedes, para todo el equipo y para la audiencia, por supuesto.